Así es, estamos de vuelta. Estás escuchando la segunda entrega de Bajo Tierra, un podcast de música sumergida. Después de unos mesecitos de nuestro primer programa, durante el Día de la Radio volvemos, una vez más con un equipo y unos invitados de lujo. A mi derecha están Nerea Usejo y Amanda Díaz, y a mi izquierda tenemos a Víctor Velázquez al sonido. Para empezar, queríamos comentaros una noticia, que es que el IFEMA va a suspender todos los conciertos previstos hasta la fecha y varios festivales se cancelan o se desplazan. En Genese Pop nos lo cuentan que para dar lugar al Gran Premio de España de la Fórmula 1 en septiembre de 2026 se han tenido que desplazar algunos festivales como Brava o como Road Town, que se van a mover al recinto ferial de Torrejón de Ardoz, a 20 kilómetros de Madrid. Veremos cómo ha salido esto, porque en ocasiones anteriores, cuando se han tenido que llevar un evento de tal tamaño, pues como la Ciudad del Rock en Arganda del Rey, en el caso del Primavera Sound, Madrid, pues no volví a ver Primavera Sound. Fui testigo. Menos mal que yo me quedé en casa. Y nada, pues vamos a empezar ya con las entrevistas y a presentar a nuestros invitados de hoy. Hace unas semanas, los creadores de contenido musical Liados y Liadas entrevistaban a Pablo, uno de nuestros invitados de hoy. En dicha entrevista, Pablo dijo que Malena es una de las artistas españolas que más admira y con quien más afortunado se ha sentido de compartir escenario. Y por lo que dijimos, ¿por qué no los juntamos? Enfrente de nosotros están Pablo Gavira, de efectivamente El Gavira, y Malena Fernández, del Momento Incómodo. Gracias por venir, un aplauso para ellas, por favor. Gracias por invitarnos. Bueno, claro, y nos acompaña también Cristina Díaz, parte fundamental del Momento Incómodo. Bueno, ¿os acordáis de cuándo fue vuestro primer concierto? Tanto primer concierto con este proyecto, tanto como el Momento Incómodo como, como el del Gavira, como el primero de vuestra vida. ¿Quién empieza? Yo puedo empezar explicando que yo dije eso diciendo lo que dije en Liados y Liadas. Era como, no se va a dar esta situación de que vayamos a estar en una sala. Y verde ahí. Fue muy bonito. Ahora sí. Agradecida. Primer concierto, como el Momento Incómodo, fue en pandemia. O sea, justo después, al salir del encierro, nos juntamos con Buena Tarde, con Mané, y tocamos pues para una sala, ¿dónde fue? En Moby Dick, sí. Que estaba sentada completamente. Fue guay porque fue un sold out. Recuerdo que estábamos como muy emocionadas y la gente se sabía las pocas canciones que teníamos, pero fue muy extraño, ya ves, la verdad. Y mi primer concierto en general en mi vida, joder, pues no me acuerdo, me viene a la cabeza, yo tenía un grupo cuando tenía 19 o por ahí y nos teloneó Carolina Durante en Siroco, creo que ese fue de los primeros que hicimos. ¿Cómo se llamaba? Paracusia. Lo han quitado de Spotify, ha desaparecido. ¿Qué? Sí, hay cosas en YouTube, no las busquéis, por favor. No, sí, hace poco me encontré con Mario en un cumpleaños y me dijo, tocamos juntos, y yo, ¿se acuerda? ¡Wow! Y ya, sí, creo que fue ese. ¿Y tú, Chris? Bueno, yo, si dices que eso solo está en YouTube, arriesgate a que se convierta en un grupo de culto. En plan, cuidado con lo que dices. Yo, pues, concierto en general, probablemente sería de muy pequeña, en una audición en la escuela de música. Cuando tú eres chiqui y te mandan tocar la guitarra, una partitura de 4 notas delante de un auditorio, te tiembla todo el cuerpo, pues probablemente como tal un concierto sería como la Cris de 10 años o así, tocando algún estudio de esos. Y luego, con otro grupo que tuve, yo creo que así como el primero en banda, probablemente serían las fiestas de Rivas o algo así, típicas cosas que se hacen cuando eres adolescente. Bueno, claro, yo me estoy acordando de un concierto con una banda de versiones en bachillerato, que fue en el Salón de Actos. Claro. Ese fue el primero, sí. Ahí empezó la estrella. Pues yo, mi primer concierto, en plan primero, lo recuerdo con mucho cariño porque fue en la fiesta de graduación de bachillerato, que éramos yo y un amigo, y los dos tocábamos la guitarra y no necesitábamos más banda. Y yo compuse una canción al puro estilo Ayuso Dominatrix, como burlándome de todo el instituto, y de los profesores, y de las instalaciones y tal. Y todo esto pasó antes por la censura franquista del centro. Pero llegamos allí y yo me acuerdo que a la gente le encantó. La vida es un círculo. Y luego mi primer concierto con el Gavira fue en La Maravillas y me acuerdo que llegué a La Maravillas y me dijeron 120 entradas y yo, aquí no caben 120 personas. Y luego vi que sí que cabían. Malamente. Cabían. Caben más. Y en el pogo pues la gente se abalanzaba sobre los monitores y todo era un caos y lo recuerdo como una maraña de gente que se entrelazaban entre ellos y yo delante gritando y tengo ese recuerdo bonito. Qué guay. ¿Y qué artistas os han influenciado más como músicos para vuestros proyectos y en general? Yo estoy tengo curiosidad por ti. ¿Por vosotras qué es? Pues que ha cambiado mucho. Sí. O sea, actualmente estoy escuchando mucho MoMA, Blondshell. Estoy escuchando... ¿Qué más escucho? Dios mío, ahora se me ha olvidado. De Murder Capital estoy escuchando bastante. Bueno. No sé, muchas cosas de fuera, la verdad. En el pasado, pues yo qué sé, una chica que descubre más chicas que hacen música y es como, ah, sí, Phoebe Bridgers, tal... que sí, nos gusta Boy Genius especialmente, pero... Pero bueno, eso ha ido evolucionando. No Boy sé, Genius hablaremos mucha luego. Cosa de fuera. yo en realidad, más que como compositora que no soy, como música, yo creo que a nivel de guitarra recientemente lo que más me ha abierto como un poco posibilidades puede ser Soccer Mami, que es una, aparte de gran compositora, gran guitarrista. Y a nivel de bajo, por ejemplo, yo me acuerdo que me pegó muy fuerte Belaco. O sea, en todos los niveles, pero cuando conocí Belaco, como que me dio muchísimas ganas de tocar el bajo y de hacer del bajo como un instrumento importante, porque ellos tienen unas bases rítmicas muy chulas y canciones con muy pocos elementos que dan mucho de sí. Entonces, creo que son los dos principales. Yo lo tengo bastante claro, que es como el primer disco, todo lo que hacía era intentando copiar a Las Ginebras. El segundo era todo intentando copiar a Error 97. Y ahora creo que por primera vez estoy haciendo algo que se parece al Gavira. Y no, estoy copiando a Tulsa. Y no, sí que ahora lo que más como escucho y creo que puedo aplicar es Tulsa y cosas así de... Suena loco, pero rumba catalana tipo Joan Miquel Oliver... O cosas así que estoy viendo que se sale del indie que escucho y que me parecen curiosas. O Paco Moreno. Ahora también me estoy intentando acercar a Paco Moreno. Vaya cambio de registro, ¿no? Sí, de Rock 97 a Paco Moreno. Lo importante es plagiar. Todo, claro, lo importante claro, en esta vida. Claro, no, sí. Y sin complejos. Eso. Por supuesto. Bueno, en los últimos años se ha hablado mucho de la importancia que tienen las redes sociales en el desarrollo de los proyectos musicales. Y a veces es como un conflicto para los artistas. Y quería preguntaros si nos podíais hablar un poco de vuestra perspectiva individual sobre este tema. Empieza tú si quieres, que estamos haciendo. Ya, no. Pero para vosotras no es una putada. Joder, yo lo odio. O sea, yo si pudiera tiraba el móvil por la ventana. Sí. Es que no lo uso más que para cosas del grupo. Ya. Yo lo vivo así, en plan, yo quiero quitarme Instagram. Pero digo, no, porque tengo que publicar historias para que la gente se acuerde de que mi música existe. Ya no de que se acuerden que yo existo, sino que se tienen que acordar que la música está ahí. No sé, pero que luego también me he quitado Instagram de igual durante 3 meses y durante esos 3 meses he ido bien de escuchas y digo, joder, igual no es tan necesario, pero tenemos esta cosa de decir, hostias. Ya, yo nunca he hecho la prueba. Pero sí que es verdad que yo en mi día a día, si no estoy, pues... Si no tengo mucho tiempo libre y no estoy sola en casa o lo que sea, que no estoy parada, no tengo la necesidad de estar comprobando el móvil todo el rato. Por suerte, no me pasa. TikTok me aburre profundamente. No me gusta nada. Mi algoritmo no funciona. No me interesa. Entonces, no uso mucho el móvil. Realmente, cuando miro el móvil es para ver si hay algún vídeo cutre que haya subido y lo está viendo alguien y para comerme la cabeza y decir, ¿qué subo ahora? Pero sí, si fuera por mí y no hiciera música, lo tiraba por la ventana. Tú nada, ¿qué? Lo ha dicho todo. La verdad. Yo secundo. Sí. Bueno, pues también ahora os quería preguntar si nos podéis contar alguna anécdota dando algún concierto siendo artistas en general. Que se pueda cantar. Que se claro, pueda, que se eso, pueda que contar. Se pueda contar, que no sea. Es que nosotras en realidad no tenemos anécdotas muy macarras, diría no, yo. Somos, somos bueno. todo lo contrario. ¿Te acuerdas de algo? Pero ni siquiera es ni extraño ni gracioso, pero la vuelta del concierto de Aranjuez. La vuelta y luego el concierto de Chinchón me parece lo más curioso que hemos hecho, pero Chinchón. Curiosillo. ¿Qué vuelta de Aranjuez? ¿Qué pasó? Cuando vamos a mear, no recuerdo sí, nada más. O sea, obviamente somos personas súper prudentes y tal, pero ese día decidimos que no lo éramos tanto. Fuimos a tocar a Aranjuez, no había mucha gente allí, porque claro, es Aranjuez quien va a conocer el momento incómodo, y conocíamos un par de personas ahí, nos fuimos de cervezas, tocamos, en la sala nos tomamos otro par de cervezas, y era entre semana. Ay, Cristina, entonces, y yo teníamos que presentar un trabajo en clase al día siguiente. Ah, además. Teníamos que volvernos pronto, porque era entre semana, teníamos que presentar el trabajo, entonces cuando acabó el concierto, sin esperar a que se nos bajara nada el pedo, nos subimos en el coche, nos volvimos. Joder, yo es que no me acuerdo Madrid, ni siquiera de esto. Y según, al poco de salir de Aranjuez, por un camino de... O sea, por una carretera que era prácticamente un camino, de repente nos hacíamos mucho pis porque en estábamos borrachas. Paramos, ¿no? Paramos ahí en medio, una carretera que no estaba iluminada, si venía quien conducía coche. No estaba borracho, ¿eh? Ah, vale. Es verdad. No conducíamos nosotras. Vale, no. Bien, pero bien, además bien. Que no suele pasar, es verdad que él cuando conduce no bebe, pero no suele pasar que estemos tan ebrias. En la vida, pero, o sea, bueno, en un concierto, miento, porque es en un concierto como que hay que tomarse las cosas en seriedad. Somos antiestrellas del rock, yo sí. diría. Y fue muy gracioso volver desde un sitio totalmente oscuro, en mitad del campo prácticamente, entre semana, después de haber dado un concierto. Con el culillo al aire. Con el culillo al aire. Y yo creo que eso es así curioso y también que tenga que ver con tocar en el campo. Yo me acordaba de lo de el taxista loco cuando teloneamos al Mato. ¡Hala! Es verdad. Teloneamos al Mato en San Sebastián. Y para empezar, teníamos una manager que era un desastre en ese momento. Nos dijo que había reservado habitaciones para que pudiéramos ir las cuatro miembros de la banda. Mentira. Había solo una habitación para Cristina y para mí, que éramos las que íbamos a tocar porque era un formato así reducido. Bueno, sin querer le cogimos una habitación al Mató porque no habían llegado todavía y no sabían los del hotel que no era para nosotras. Estaban allí pues las otras dos personas de la banda instalándose cuando le dicen que hay aquí una gente de Argentina que dice que es su habitación. Y bueno, hubo que hacer ahí idas y venidas y tejemanejes. Y luego nos tocó un taxista completamente loco porque, bueno, el País Vasco, ¿sabes? Muchos montes, muchas carreteras empinadas, amamos, ¿eh? Y yo pasé miedo, fue un poco montaña rusa. Luego nos quedamos en el hotel ahí fumándonos un porro con el teclista, creo, de El Mató. Sí. Y poco más, pero pasamos y de ese miedo. Día, además de la locura del taxista que conducía como Alonso, yo creo que una de las cosas que te pueden pasar surrealistas y que es una mierda es llegar a una sala, pensar que vas a tocar en un formato que te están esperando de una manera y que la comunicación con la sala sea otra totalmente diferente, vamos a montar nuestras cosas para probar sonido y nos dicen los de la sala, bueno, ¿y el resto del equipo y el resto de la banda? Y nosotras íbamos ahí cuando jodidas, meses además, atrás nos habían claro. dicho, solo podéis tocar dos, no hay espacio para tocar claro. más personas, tenéis que telonear en acústico, y nosotras, joder, vaya tenemos mierda, que telonear en acústico. Al menos vamos todas, pues nada. Llegamos allí y, no pudimos tocar. Y por un lado los de la sala pensaban musicalmente que íbamos a tocar un concierto de banda y los de la producción, que era como la agencia de management y tal, no, ni siquiera sabían que íbamos a ir cuatro, o sea, desastroso. Un desastre, yo creo que lo más curioso que nos pasa es, a lo mejor son desastres. Oye, ¿cómo fue lo de compartir camerino con Don Santiago Motorizado? Bueno, su banda habla mucho más que él. Te puedo decir que él se pasó toda la tarde durmiendo en el sofá del camerino, pero en su favor venían de una gira, no solo por España, sino por Europa, de tocar y viajar todos los días. O sea, se habían hecho vuelos y cientos de kilómetros de esto de gira de furgoneta, que si, yo qué sé, Francia, no sé qué. Y venían de viajar varios días y tocar varios días, y el hombre se pasó toda la tarde, todo lo que pudo, durmiendo en el sofá. Pero sí que obviamente eso se entiende, pero como era una banda muy grande, pues había gente que era más extrovertida, gente que sí, menos. Sí, sí. Nos pareció gente bastante maja, cercana. Sí, o sea, estuvimos hablando con el técnico de la sala y con uno de los miembros de la banda ahí en el patio de Dabadaba bastante rato, sí, y guay. Fue muy agradable. Sí. Además está guay que era una sala pequeñita, entonces es una banda que puede llenar de salas enormes. Les he visto en el 8.5, la Paki, como se llame ahora, y comparado, pues mola mucho más verlos en pequeñito. ¿Cuál fue este? ¿Un concierto como un poquito antes de que nos confinasen, puede ser? No, después, porque el momento incómodo nace justo antes del confinamiento. No, digo cuando les viste. Cuando les vi, sí, puede ser. Sí. Claro, pues entonces yo no sé, estuve. Claro, me acuerdo que fue, es que estaba todo el mundo el ahí. El 10 y algo de febrero. Sí, sí, sí, hacía verdad. Frío, sí. Cuando la vida molaba. Yo también estuve, sí. Todo lucía diferente. ¿Y tu anécdota, Pablo? Yo, en los últimos conciertos que di en La Palma, hubo como, lo saben bien la gente que hay aquí, hicimos el bolo de la Dana, y yo en ese entonces estaba programando conciertos, estaba sacándome el carnet de conducir y me lo conseguí sacar, estaba dando el primer bolo de La Palma, luego programé un bolo de Jazz por la Dana y al día siguiente tenía que dar mi último bolo. Todo un puto caos en el que todo estaba saliendo mal. Ay, Dios. Y no me pude despedir como a gusto y salí de la sala de conciertos de La Palma y Álvaro, mi bajista, me dijo que ahora vamos al Tempo 2 y nos tomamos una Guinness. Y yo, tío, si yo llevo 2 años sin beber. Me dice, coño, es verdad. Y yo, ¿hoy? Y desde entonces he dicho, vuelvo a beber. Joder. Ahora entiendo por qué bebías en Lisa Rock. Claro. La vida te llevó ahí, los derroteros. Yo estaba pensando, ¿qué hace con un tinto de verano? Pues la vida y esos derroteros. Bueno, luego más allá de eso, ¿vosotros sois más de pelis o de libros? Yo soy de pelis, la verdad. Yo de cosas más cortas. Sí. Ni pelis ni libros. En general, ¿qué tipo de otro medio que no sea la música que os guste mucho? Lo que os quería preguntar era si hay algún libro, peli o bueno, una serie también me vale, que asociéis pues con una canción vuestra o con algún álbum, en general con vuestro proyecto. Qué guay esto. Te he visto que querías hablar, dale, dale. Yo, toda mi música es fanzinera. En plan, todo lo que hago es porque quiero intentar parecerme musicalmente a los fanzines. Entonces, si me veo reflejado en algún género, en algún medio, en algún lo que sea, fanzines. Todo el mundo a leer y comprar fanzines. Luego hablamos de fanzines. Sí. Perfecto. Es que yo justo compongo mucho pensando en el audiovisual. En plan, a ver, la serie de mi vida es Buffy Cazavampiros. Wow. Pues, sí. Si la habéis visto, hay un bar al que van mucho, el Bronx, y yo me imagino ahí tocando, en plan, ¿qué canción tocaría yo aquí? Y entonces empiezo a componer, y esto pasa pues constantemente. Eso, wow. O en una playa en DOC, ¿sabes? Como en un campamento, una competición de surf, y nosotros somos la banda invitada ahí. Oh, pues así nacen algunas canciones. Me encanta. ¿Y tú, Chris? Para mí, yo no he llegado a la época de OC, pero para mí esa escena que tú planteas me grita Camp Rock. Cuando salen los Jonas Brothers tocando en Camp Rock. Creo que ese tipo de como de vibra para una canción es como donde yo me sentiría identificada. Y luego, bueno, una pregunta así un poco más atrevida. ¿Cómo os veis de aquí a 5 años como músicos? Ni idea. Ostras. Es que últimamente tengo bajón un día sí y un día también, entonces no lo sé. Hacer música, haré música. Si la escucha alguien, genial. Y si no, pues también bien, supongo. ¿Alguna meta que tengáis? Como de aquí a 5 años quiero esto. Realmente no. Siendo honesta, sí. No, es que últimamente como que no me planteo mucho las cosas así porque no me hace bien a la cabeza. Nice. Entonces curro todo lo que puedo, intento hacer canciones que me gusten a mí y de ahí pues tiramos, ¿sabes? Si algo va bien, genial, y si no, pues yo qué sé, al menos yo estoy contenta con el resultado y ya. ¿Y Pablo? Yo, ministro de Cultura. Mirando alto. No, perfecto. Yo solo tengo una meta de aquí a 5 años. Tener un sueldo público. Aparte, voy a hacer posiciones de lo que sea. Quiero tocar en el Cabo de Pop. Oh. Lo único, mi único sueño. ¿Has estado? Pues arroba Cabo de Pop. Qué bueno. Arroba, he visto alguna foto de atardeceres y así en el sitio este. Y es que es, o sea, como un parking en medio del istmo de una península que tienes como mar por todas partes. Es que yo no sé cuál es. Todo mi. En lo digo Murcia, aquí, ¿no? Cabo sí, de Palos. Todo lo que estoy haciendo ahora, o sea, mi nuevo disco, estoy ahora con singles, pues estoy preparando un disco, todo el disco va sobre La Manga. Y se llama Plaza Bohemia, que es una zona de La Manga. Entonces digo, joder, quiero tocar ahí, quiero tocar el disco ahí. Ya ves. Etiquetamos. Buen llamamiento. Bueno, y esto que nos acabas de contar va un poco relacionado con la última pregunta de este bloque, que es que, ¿qué metas tenéis para este año? Para este año. Para 2025. Que algún sello me haga caso. @sellosdiscográficos. En general, necesito dinero. y básicamente encontrar la manera de poder pagar grabaciones. Es mi meta en este momento porque somos independientes, sale todo en mi bolsillo. Luego hablaremos del mío de eso en concreto también. Y no puedo más. Estoy muy pobre, trabajo en una juguetería, help. Sí. Llamamientos, a full llamamientos. Por favor. Sello discográfico. ¿Eres tú? Te veremos. A los mencionados, ojo a la colabo. Ojo. Ojo. Ese es mi mayor objetivo, qué horror. Y era el mío hace 2 años, decir, por favor, que alguien me pague el puto disco que por quiero favor, hacer. Por favor, ya ves. Y yo, mi plan este año es publicar este disco. En plan, los singles están guay, se vienen unas fricadas que yo no sé cómo van a acabar, que son realmente fanzines de todo, dibujos de una persona que se ve que está muy mal. Ay, qué en plan, eso. Ahí, ese tipo de mal. Pues yo estaba preocupándome, pero que no. Gente divertida de psiquiátrico, esa. Neuro divertida. Nerea me entiende, Nerea me entiende. Es verdad, la verdad que sí. Y no, pero yo quiero publicar este disco. Quiero publicar este disco como lo tengo en la cabeza. Objetivo sí, asumible. Quiero grabar otro. Sí, la quizá un poco más que el de Malena. Quiero grabar otro disco, por favor, dinero, por favor. Necesitamos hacer más discos de Malena. Necesitamos más discos del momento incómodo. Que yo compongo todo el rato, os lo juro. Tengo canciones, por favor. Luego hacemos un reel con eso. Sí. Vale, sí, por favor. Mira, vámonos. Bueno, pues Malena, vamos contigo. Epa. Yo conocí a Malena allá por el 2019, cuando ya había sacado algunas canciones en solitario. Fue a través de Chris, aquí presente, que también toca con ella, y fue por aquel entonces cuando la idea de que el momento incómodo diese un salto fuera del cuarto de Malena y se convirtiese en una banda, cogió forma. Desde entonces las he visto crecer, evolucionar y enfrentarse a nuevos retos. Primero vino Algo que contar, el single que dio forma al sonido de la banda. Después el Temporal, un EP precioso con el que alcanzaron el perfeccionamiento de su estilo. Y por fin, Soy Consciente, su sufrido primer disco, fruto de tantos años de trabajo y amistad entre Malena, Chris, Rodri y Carlos. No, Carlos a la mierda. Ya no. Carlos, guarro. Pero bueno, ¿para qué contaros cualquier maravilla sobre ella si podéis escucharla vosotros mismos? Malena, ¿por qué no nos tocas algo? ¿Qué te parece? Venga, vamos. Sin Carlos, ahora Andoni. Andoni a la batería. Andoni, finalmente. Andoni es nuestro nuevo batería. ¿Definitivo? Sí, sí. Pues mira, una pregunta menos. Sí, para fíjate. Perfecto. ¿Es el bolo de la Dana? No, en la Dana, ¿quién tocó? Eva, ¿no? Eva. Ah, coño, es verdad. Eva de Amor Wikiru, que a veces nos ayuda. ¿Me dejáis cascos? Por sí, claro. Sí, claro, sí, por supuesto. Igual tienes que volver a afinar. Igual tengo que volver a afinar. ¿Nos da tiempo a afinar? Sí, este lo hemos mejor. A ver. Ole. Ah, gracias. Se me engancha la horquilla. Sí, no. A ver. Epa, vamos. Pues ahora, para vosotras, que nos escucháis desde casa, el momento incómodo nos presenta su último single, Hay un hueco bajo tu cama y está lleno de mierda. Esa es. Espera, ¿puedo tener un poco más de guitarra por fin, que está súper bajita? Súper. ¿Tú estás? Sí, vale. Es al revés. ¡Olele! No me pidas que te abrace. Rasgué por sostenerte, corro el riesgo de romperme. No soy ese hueco oscuro bajo tu cama en el que escondes la mierda y haces cosas. sin nada, yo no tengo espacio ilimitado para tus dramas. He sido tu almohada en las noches más largas, pero a mí quién me cuida. La mierda y haces como si nada. Yo no tengo espacio ilimitado para tus dramas. He sido tu almohada en las noches más largas, pero a mí quién me cuida. Ah. Los gallos. Agudos, yo no sé por qué dije, voy a meter un agudo que no me sale nunca. Es estratosférico. Es la hostia. A la mierda. Esto está grabando. Gracias. Esto está grabando. Sí. Es, va a ser la banda sonora de mi puto verano. Es que es. Qué mono, Pablo. Los dos singles que habéis publicado ya. El que se viene ahora, quiero una demo, quiero ver que necesito más. Es diferente ese. Da igual. Es menos adolescente. Es que yo no sé por qué hago música, porque yo lo paso tan mal haciendo música. Serios. Bueno, Chris, Malena, de un tiempo a esta parte, el momento incómodo ha sufrido varios cambios en la formación de la banda, pero permanecen dos de los OG, los Original Gangsters, Chris y Rodri. ¿Cómo ha sido para vosotras a nivel personal gestionar esto? ¡Wow! Tremenda desilusión. Es como a nivel personal gestionar los cambios o gestionar que hayamos seguido las tres juntas. ¿A qué te refieres? Hombre, lo habéis vivido. Lo que haya igual. Pasado. Sí, o sea, no hace falta que me contéis nada, no quiero que me contéis qué ha pasado, sino cómo lo habéis vivido vosotras, en plan. También ya no solo a nivel profesional como músicas, sino como persona. Grupo de amigos que somos también, ¿no? Sí, y para organizaros, pues, si os ha complicado, bueno. Pues de hacer tanto cambio de baterista. Ya ves. A ver, ha sido una etapa encontrar a alguien nuevo, ha sido una cosa. Sí. A nivel emociones. Bueno, pues sufrimos una desilusión muy grande con la C palabra, pero en realidad en ese sentido yo creo que estamos a gustos y en cuanto a coordinarnos entre nosotras, eso tampoco es mucho jaleo, en realidad, porque yo me encargo de casi todo, entonces sigo encargándome de muchas cosas, de hecho estoy delegando un poco más, pero en eso no ha sido mucha movida, ha sido más el buscar a alguien con quien cuadremos bien, que tenga también disponibilidad para tocar, para ensayar los pocos tiempos que tenemos disponibles, ¿no? O sea, personalmente sí que es verdad que a lo mejor se puede traducir en que nos ha unido a nosotras tres, porque sabemos que queremos seguir juntas y que queremos ir hacia el mismo lugar, sí, entonces total. Como meter más curro y más, bueno, ese compañerismo, esa hermandad que ya teníamos, darle a tope, pero a nivel gestión sí que ha sido una mierda, o sea, parece que no, ya lo hemos pasado más o menos, pero ha sido una mierda, sido y dilo, en plan rollo. Pero de búsqueda de alguien, sí, sobre todo. O sea, se nos han venido conciertos de repente muy cercanos entre ellos, donde a veces no teníamos con quién tocar, sí. Teníamos que pedirle a gente que cuadrara sus agendas, teníamos que ensayar varias veces. Sí, hemos llegado a cancelar un concierto porque no teníamos quien lo diera. Hemos tenido que ensayar varias veces el setlist con gente que claramente se lo ha tenido que aprender de cero y hemos tenido que repetirlo hasta con tres personas o casi más, casi que más, sí. Cuatro, diferentes. Con Andoni han sido cuatro. No, o sea, es que hemos, algún intento. Hemos tocado Eva de Amor Líquido, que decía antes, ha hecho algunos bolos con nosotras. Marina, que está tocando con la Milagrosa, que la conocemos también de hace años, dio un bolo con nosotras también. Y luego hemos hecho pruebas con alguna persona más. Sí. Entonces también ahí hemos practicado setlist y luego ya Andoni. Y luego con Andoni otra vez. Entonces, a nivel gestión, un rollo. Y luego también, además de gestionar la disponibilidad de la gente, luego encontrar a alguien no es tarea fácil, porque tú tienes que encajar profesional y personal, y personalmente. Sí, no vale solo una de las dos. También somos un grupo, pues eso, que llevamos tocando juntas 5 años, más o menos. Sí. Y tenemos pues nuestras dinámicas, nos conocemos mucho y tal, entonces cuadrar con alguien nuevo pues es una cuestión. Sí. Que ahora ya está bien, porque hemos encontrado a Andoni, con el cual cuadramos bastante bien en varios niveles, nos estamos entendiendo bastante. Conociendo, ¿no? Él se está adaptando también a nosotras, entonces ahora mismo guay, pero joder, lo sí, que hemos sí, tenido que, sí ha sido un rollo. Que pasar sí, sí que ha sido una mierda. Y no es un cambio que sea porque te quieres hacer la vida más fácil, es porque lo necesitas hacer y ya está. Y te vas a complicar por el camino, pero sí, bueno, sí, desde luego. Es lo que hay. Y Andoni Iribez, Iribarren, gracias. ¿Nos podéis recordar en qué grupos estaba ahora mismo? Está con Anouk. Sí, ahora mismo toca Anouk de Van. Antes estaba en Muro María y a veces toca con otras bandas. Ha tocado también con Carlota. Pues ahora mismo solo en Anouk y ay, Carlota. Bueno, descansa en paz. También. Un besazo, Carlota. Vuelve. Nos dijo que tocaba a lo mejor con Claudia, pero no sé si no ha llegado a algún término. No, muy claro. No sé si yo. Bueno, es una persona que está ahí, sí, intentando se como mueve. Estar en varios sitios, varios lugares, toca muy, muy guay, así que sí, muy él bien, se va haciendo su mini carrera, aparte de su trabajo sí, de cada día. Entonces él se mueve, sí. Y bueno, me habías respondido un poco a la pregunta que os iba a hacer sobre de haber tenido que cancelar algún concierto por no haber encontrado disponibilidad o haber tenido algún baterista o alguna baterista preparados para tocar. ¿Nos podéis decir alguno que fuese decir que os diese especial rabia porque fuese muy buena oportunidad? O... Es que ha sido, creo que solo hemos cancelado un concierto en lo que llevamos como grupo. ¿Cuál fue? Ahora hace poco íbamos a ir por primera vez a Oviedo, además a tocar en La Salvaje, que va a cerrar, lo había movido Olga de Twitter y de Blue Sky, no sé si sabéis quién es. Es una persona que está atentísima a todo lo que pasa. O sea, Olga es doctora. Sí. O sea, ¿por qué pasa con los doctores? Doctora, en plan, how feliz, claro. Feliz. Sí. Olga de Asturias, que todas las semanas saca una. Una playlist. Un tweet de novedades. Y luego lo vuelca en su playlist. La playlist de emergentitis tiene, y luego, en general, siempre cuando sale un festival de estos que solo hay hombres, ahí va. Siempre Olga la mejor. Que reivindica la paridad en los festivales. Sí. No hay que buscar. No hay que hacer el tweet, lo tiene ya Olga, le da su letra y ya está. Total. Claro, lo hablamos con Olga a través de Twitter todavía, que ya no estamos en Twitter. Ya no. Nada, hablamos con Mayo, que son amigas, y íbamos a ir juntas porque no hemos tocado nunca las dos bandas. Organizó Olga, no sé qué, iba a venir a tocar Braga también, y al final nos tuvimos que caer porque es que no encontrábamos a literalmente nadie. Y no había tiempo suficiente como para encontrar a alguien nuevo que se aprendiera el setlist. Las cuatro personas que estaban ahí, ya que se sabían los temas, no podía nadie. Fue una no había caché. Claro, no había caché, era a ver entradas, a ver qué sacábamos. Y claro, o sea, ese concierto no era una oportunidad de publicidad ni económica enorme, pero era ir a una ciudad nueva, a una comunidad nueva, a una sala mítica con gente súper maja. Conocer a Olga. Sí, conocer a Olga, o sea, compartir con otras compis de escena como son Mayo y Brava, que no están en Madrid necesariamente, así nos descentralizábamos un poquito. Entonces no era, o sea, no podíamos ofrecer dinero a alguien porque nosotras íbamos ahí a ver cómo salía todo, esperando que saliera guay, y pues no fue posible. Entonces podríamos decir que tú me dejaste caer, pero Olga me levantó. Sí. Bueno, hace poco se estrenó la cuarta temporada de la serie de Netflix, Valeria. y Estoy enamorada de ti, single de Soy Consciente, el primer disco del Momento Incómodo, sonó en uno de sus capítulos. Habrá llegado gente nueva a vuestros oyentes, sí, y por eso quería preguntaros, ¿cómo habéis vivido esto? ¿Aparecer en Valeria os ha derivado en alguna oportunidad nueva? Pero espero que derive de o si no simplemente otro que reel, haya más reel público. No, o sea, sí que han subido bastante, bastante los oyentes en Spotify. Ya están empezando a bajar otra vez, porque estas cosas pues pegas un pico y luego ya la gente ya vio el capítulo y ya escuchó la canción. No son oyentes reales. Claro, es lo normal, sí, escuchan bueno, sobre todo pasa una canción, ves que no se refleja en las demás. Hace mucha ilusión, pero... Es que, pero no, no es un cambio significativo, no te va a llevar a ningún lado. Fue guay. Hombre, es muy guay. Es muy guay. Pero como que notes algo que ha salido a raíz, pues de momento no. No. Que es un honor que mucha gente escuche esa canción y se le presente en la vida de una manera que, o sea, de otra manera no la habían escuchado, pues sí. Total, y que sale casi entera la canción, además, en plan, no cortarnos un cachito, fue como larga. Pero bueno, que... tenemos los pies bastante en la tierra y estas cosas sabemos lo que significan. O sea, de repente tienes mucha suerte. Yo qué sé, creo que a Lucy John le fue súper bien, ¿sabes? Porque salió en unas pelis de Amazon y ahí pegó petardazo. Ya ves. Y ahí ya sí que se consiguió establecer un poquito más. Pero no es el caso. O sea, han subido los oyentes sí, nos ha seguido gente nueva sí. Estoy enamorada de ti, tiene más plays ahora que antes, desde luego que sí. Y yo de ti también. Y eso está guay. ¿Qué? Y yo de ti el también. Broma. Estoy súper chistoso hoy. Sí, dale. Bueno, Malena, tus letras no solo están cargadas de sentimiento y verdad, sino que también resuman costumbrismo por todas partes. Por ejemplo, en Algo que contar nos cuentas las noches anodinas que vivías al salir a tomar algo después de salir de currar en una época en la que estuviste en hostelería. Dice la canción, nadie me cae bien en esta fiesta, nadie me cae del todo mal, las noches como estas son eternas, me aburro pero no, pero me quiero quedar. Ahora bien, mi pregunta es, ¿temes el día que, si alcanzas el éxito en lo musical, que yo lo doy por hecho, te cueste más llegar a tus oyentes con tus letras? Pues... ¡Uy, qué buena pregunta! Gracias. Esto me lo han dicho. Como me he encontrado a algunas personas, pocas por suerte, que me han dicho en plan, ¿y por qué no escribes cosas como que le gusten a todo el mundo? Porque muchas veces hablo de cosas muy concretas. Pero justo el otro día estábamos escribiendo un dossier para presentarnos a una movida y decidimos como resumir la forma en la que hacemos música como una forma de acompañar, no de consolar, no vamos a intentar alegrar a nadie, no vamos a hablar de los sentimientos más genéricos, ¿sabes? Es como tu persona concreta que te ha pasado esta situación de mierda. Yo también la he vivido, estamos aquí, la vivimos juntas y nos quejamos juntas y ya está, y nos expresamos de esta manera. ¿No son letras súper genéricas que puedan llegar a todo el mundo? Pues yo qué sé, es que tampoco necesito que me escuche todo el mundo, la verdad. No, pero la pregunta iba más por si algún día dejas de vivir situaciones pues quizá relacionadas con la precariedad, tal. Pues imagínate que entras a OT, Dios no lo quiera. pues podría ser que quizá no... Que afecta la forma de escribir. Claro. Ya, pues no sé, no me lo he planteado porque como de momento mi vida es esta. Escribo desde aquí. Si en algún momento cambia... Veré desde dónde me toca escribir, no lo sé, no te puedo responder, creo. Vale. Sí. Y hace poco compartías por redes que, bueno, Malena utiliza tanto su cuenta personal como cuenta musical, sí, que no lo tiene mezclado. Por eso digo compartías, no compartíais. Por redes que no tenías ya ni ahorros ni ganas de invertir, invertir en la producción de tu música nueva. Para los que solo escuchen, no vean. Digo, invertir entre comillas, porque... ¿Es invertir? Claro, ahí está el debate. Porque crear una obra de arte tampoco ha de ser visto como preparar el lanzamiento de un producto. O puede un poco que sí. ¿Qué opináis? Yo creo que tiene un punto. O sea... El arte es lo que nace de mí, de mis emociones, de lo que me dé la gana escribir, lo que sea. Pero luego todo el proceso de decidir, ¿lo grabo, no lo grabo, con quién lo hago, no sé qué? A mí me parece que se parece un poco a decidir en qué fábrica decides llevar a cabo tu juguete, ¿sabes? Pongo el ejemplo de eso porque trabajo en una juguetería. Son muchas cosas, en realidad, y yo sí creo que tiene un punto de inversión a futuro y de decir, pues me la juego por esto, yo qué sé. Se entrelazan, es la naturaleza, por desgracia, de la industria de la música. Sí. Y creo que la gente no lo sabe, en el sentido de que no te viene dado. Tú no tienes una creación y mágicamente coge una forma y llega a la gente. No. Si no sabes que, por desgracia, se entrelazan y tienes que invertir en ese tipo de cosas, no sabes el esfuerzo que conlleva y el privilegio que tienes que tener, la situación que tienes que tener para poder hacer todo esto. Es muchísimo dinero, o sea, muchísimo dinero. A mí grabar el disco me ha costado 4,000 y pico euros que han salido de mi bolsillo. Y eso que he hecho el mix y el máster con la misma persona con la que lo produje, entonces sale un poco más barato. Y luego las copias del vinilo no las he hecho yo, esas me las ha pagado Movidas Ardilla. Entonces eso se lo voy devolviendo según los voy vendiendo. Estamos hablando solo de grabación en estudio, producción, mix y máster. Fuerte. Es mucha pasta hacer música y yo no tengo dinero. Es que está muy normalizado como la facilidad de algunos artistas que tienen una gran empresa o una gran discográfica detrás. O bueno, simplemente que no se hable de ello y que no se sepa todo lo que hace falta y por desgracia lo poco como accesible sí, que es. Sí, no, no, o sea, hacer música. Sí, es que se habla poco de los números literales. Dedicarse a la música es para privilegiados. Sí, de los números de perras. Sí, a mí no me importa. Bueno, y ahora ya que estáis acercándoos a los 30 y conocéis mucho mejor todo este circo conocido como industria musical, ¿qué tres cosas le diríais a las Malenas, o sea, a la Malena y a la Cris de 2018 que empezaron inocentemente en esto? Si vas a mezclar amigos con esto que es trabajo, tenlo muy claro antes o firma algún contrato con ellos, porque literalmente se mezcla la amistad con el trabajo. Literalmente se puede ir a la mierda. Sí, eso es es importante hablar de dinero, lo primero. Es incómodo de narices, pero habla de dinero. Es un momento porque incómodo. Va a haber dinero de por medio, aunque sea papá. Joder, ¿cómo estamos? Diría, habla de dinero, no todas las oportunidades son buenas oportunidades, analiza bien dónde te metes, no te ilusiones porque algo suene bonito. Creo que no hemos pecado mucho de eso, la verdad, tenemos los pies bastante en la tierra, pero sí. Y bueno, chicas, yo es que soy muy así. Y yo diría, si quieres que tu proyecto evolucione, tienes que ser crítico con tu trabajo. Muy bueno. No todo lo que hagas es una buena idea. Sí. Analiza lo que has hecho, compáralo, escucha más cosas, ábrete a las opiniones de los demás y sé crítico con tu trabajo y saca lo que consideres bajo este criterio ya formado de diversas maneras, que es lo mejor. Bueno, pues yo ya me he quedado sin preguntas, así que he tenido que tirar de un poco de ayuda por ahí. Estará genial. Tierra, hola Cris, hola Malena, soy Malena y quería haceros una pregunta. No si el resto de integrantes del momento incómodo desapareciese o dejase el grupo y tuvieseis carta blanca para rehacer la banda con quien quisierais, lo conozcáis o no, esté vivo o no, sea de donde sea esa persona, ¿con quién rehariais el proyecto? Si tuvieseis que armar un proyecto de cero. A ver, que no me he enterado muy bien. Si desaparecieran todos los integrantes, ha dicho. Armar un proyecto de cero. ¿Con quién quisiese? Qué buena idea. Yo con mis amigas todo el rato. Es que no metería a nadie que no fuera mi... O sea, sí, es peligroso hacer algo con tus amigas. Sí, quiero a alguien que tenga gran nombre y a quien admiro. No, me la suda, ¿sabes? Porque mis amigas me fío y las conozco. Te lanzo una contrapregunta. Tú lánzala. Y si en vez de amigas... Es que me gusta el planteamiento, está divertido. Y si en vez de amigas tuvieras que coger como una alineación que te gusta a ti de músicos de bandas que tú escuches, ejemplo, la de guitarrista, no sé quién, de batería. Si es que lo entiendo de dónde, o sea, entiendo la aunque pregunta. En realidad es mejor hacerlo con gente pero que conoces. Pero es que no lo haría así. Ya, pero si tuvieras que hacer una alineación, no. No lo haces. A mí me la navaja. Veo que no lo harías, está súper bien, tú te mantienes con tus ideas firmes. No lo sé. Pero si tuvieras que hacer un once ideal. No tengo ni idea. Wow, no tengo ni idea. Está súper bien. No pasa nada. No, tus valores ganaron. Eso es. No lo tengo tan claro. Cogería, o sea, no tengo exactamente algo en la cabeza, pero si fuera así como por crear una alineación y ya está, cogería de cada grupo a lo mejor la parte que me gusta más. De este grupo me gustan más las baterías, de este grupo me gustan los bajos, los arreglos. No sé, la batería de Belaco me gusta mucho. Es muy creativo. Eso está guay. Hola Malena, ¿qué tal? Soy Franco. Quería preguntarte si tenías algún ritual o alguna superstición antes de subir al escenario. Un beso. Le amo. Es el mejor. Es que, un beso, Franco. Yo le amo. Es Franco Iga. Hombre, sí. Iga. El mejor del mundo. Nada, mi ritual es hacerme caca encima porque yo tengo un pánico escénico que me caigo de culo y entonces viene Franco Iga y como a mí se me suelta la tripa literal, pues me trae té de canela, infusión de canela, me da como 3 bolsas. Ay, yo pido agua hirviendo en el sitio en el que esté, me lo tomo y se me corta. Durante una semana. Hasta ahí mi único ritual. Peligrosamente accurate. Sí. Wow. Hola, soy Lucy desde Valencia y tenía una pregunta para Chris. Y quería saber si en algún momento habías pensado en cambiar de instrumento en el momento incómodo o de hecho incorporarte a algún instrumento más porque sé que tocas como el teclado y la guitarra. Oh, wow. Hola, Lucy. Está guay la pregunta. O sea, sí que estoy todo el rato pensando en que quiero aprender más cosas y nuevas cosas, que peco un poco de intentar abarcar más que especializarme en algo, pero no en el momento incómodo porque... Yo siento que en el momento incómodo quiero dar lo que mejor pueda hacer y en este caso es la guitarra, yo creo que es con lo que mejor me defiendo y con lo que más cómoda voy a estar y yo quiero aportar la máxima especialización en algo para dar como una pildorita en todo esto. Pero yo no paro de pensar en aprender a tocar cosas. Voy a clases de música, estoy pensando que ya están, que me voy a apuntar para el año que viene a la escuela de música. No sé si apuntarme a un instrumento nuevo o a uno que ya conozca, especializarme más. Me gustaría aprender un instrumento melódico, yo que sé, el saxofón, el clarinete. También me gustaría continuar los estudios de guitarra clásica, pero no sé, porque eso es muy difícil. Siempre estoy pensando en tocar cosas. Te entrevistamos en unos meses y ya nos dices. Vale, unos meses os tengo que ir al final. Bueno, vamos a hacer un cambio aquí de mood, un poco, ¿no? Venga, pasamos con el radar de conciertos. Venga, a ver, así, rápidamente, Nerea. El próximo jueves, 10 de abril, ¿qué tenemos? Vale, el 10 de abril hay 3 conciertos muy interesantes. Por un lado está Jauners con Junio en la Sol, dentro del ciclo San Isidro. Después en El Perro toca Hall con Driade y por supuesto Música Margaritas por segundo año aquí en la UCSM con Dani de Costas y Vicente Calderón, del cual pues bueno, iréis viendo cosas. Luego el viernes toca Toldos Verdes con el Gavira, que está aquí presente en cuerpo y alma, en la Copérnico, también dentro de San Isidro. Y también en San Isidro toca Olaya Inciarte en la Cadabra. Y luego, aparte, en la Gurli toca Corredor con un Salto y Todo Bien, Todo Mal y Capros en El Perro. ¿El sábado 12 de abril qué tenemos? El sábado tenemos muchas cosas muy guays. Por un lado, en la sala Boot, en el 8 y medio, digamos, toca More. Y luego en la Gurli toca Butrón, Beta Máximo y Los Niñanos. ¿Y luego qué tenemos el sábado y domingo así por las mañanitas? Bueno, es verdad que ya este mes empiezan las sesiones Bermú. Estas semanas, próximas semanas, hay varios conciertos muy interesantes. Ortiga toca este domingo, bueno, el domingo pasado. Y en unos días toca Casero, Cariño, Senia, Niña Emocional, un montón de grupos en un montón de pueblos. Tenéis el calendario completo en la web de la Comunidad de Madrid y estad atentos también porque yo por lo menos voy a ir a la mitad. Sí, el domingo... Bueno, hemos ido. Fuimos. El domingo fuimos. Bueno, y ahora, como estábamos hablando de todo lo que es la precariedad, el tener que compaginar, el tener un proyecto musical con tener un trabajo, justo Malena se tiene que ir a trabajar. Me voy a trabajar corriendo, que ya voy tarde. Así que vamos a dejar que recoja sus cosas y se despida. Gracias por tenerme aquí. Que te ha sido muy buena la entrevista. Que vaya bien lo que queda. Muchas gracias, Chris. La escucharé, Malena, para ver qué dice Pablo. Sí, falta escuchar toda su su opinión, su perspectiva. Pero vamos a aprovechar, bueno, que vamos a quedarnos ese micro, ¿no? Hombre, pero está interesante. Chao, sí, Nerea. Sí, ah, vale, claro. Venga. Ahí. Ponte en medio si quieres. Bueno, hemos estado cotillando un poco tus playlists de Spotify, ¿vale? Vale. Y se nos ha ocurrido un juego con ellas. Lo habrás visto mil veces, ¿sabes? El de Rosalía con el pan a chocolate. No, pero me lo imagino. Pero básicamente yo te voy a decir nombres de grupos que he encontrado en tus playlists. Sí. Y tú vas a tener que elegir entre dos. Uno de ellos pasa a la siguiente fase y se enfrenta al siguiente. Y así hasta que quede un grupo ganador, ¿vale? Así que bueno, voy a ponerme los papelitos por aquí para que no lo veas y no te hagas spoiler. Empezamos. Lagartija Nico o los planetas. Los planetas, por desgracia. ¿Los planetas o Verafauna? Verafauna. ¿Verafauna o Red Hot Chili Peppers? Verafauna. ¿Verafauna o Yuk? Verafauna. ¿Verafauna o Salmonetes Enfadados? Salmonetes Enfadados. ¿Salmonetes Enfadados o Monoi? ¡Qué hija de hostias! Uy, la siguiente es Salmonetes, porque Monoi se tiene que poner las pilas y publicar. ¿Salmonetes Enfadados o Error 97? Error 97, con mucho. ¿Error 97 o Carolina Durante? Error 97, mil Error veces. ¿Error 97 o Calavendo? Error 97. ¿Error 97 o Gorillaz? Error 97. ¿Error 97 o Radiohead? Joder, perdón. Radiohead, sionistas, hijos de puta. ¿Radiohead o Muse? Radiohead. ¿Radiohead o The Killers? Radiohead. ¿Radiohead o Tatu? Tatu. ¿Tatu o Smashing Pumpkins? Smashing Pumpkins. ¿Smashing Pumpkins o Interpol? Smashing Pumpkins. ¿Smashing Pumpkins o Pixies? Smashing Pumpkins. ¿Smashing Pumpkins o Mac DeMarco? Smashing Pumpkins. ¿Smashing Pumpkins o Strokes? Smashing Pumpkins. ¿Smashing Pumpkins o Skrillex? Que lo he visto mucho en tu playlist. Smashing Pumpkins. Gana Smashing Pumpkins, pero... que se verifica a Error 97. Sí, sí, sí. Venga, sí. Están ahí, ¿eh? Error 97 y Smashing Pumpkins. Bueno. Pues ahora vamos a jugar otro juguito, pero aquí vas a tener que comerte un poco más la cabeza. Esto es más de pensar. Vale. Pues tengo aquí un montón de situaciones divertidas, no sé qué, y... frente a la situación que te voy a poner, tienes que hacerme decirme 5 canciones. Vale. Así que pues bueno, en esta bolsita. Tengo que meter la mano para. Mete la mano y coge una de todas. Y también informo que. A ver, enseña la cámara. Te encierran en una celda. Ah, esa es. Esa es. Te encierran en una celda con un modernito con bigote que estudia filosofía. Y ahora tienes que vivir ahí. Sí. Elige 5 canciones para pasar ese momento. Pues serían todas para joder al modernito conmigo. Entonces yo creo que cogería las 5 más escuchadas de Salmonetes Enfadados. Claro. Perfecto, perfecto. Pues muy bien. Vamos a jugar más. Coge otra. Ya que no está Malena. Claro. Ay. Acabas en una isla desierta. 5 canciones en 5 canciones que escuches de... concretas. Vale. Talk Show Host de Radiohead, 1979 de Smashing Pumpkins, Algo que contar del momento incómodo, TKM de Salmonetes Enfadados y Matchly Gay de Tatu. Claro que sí. Venga, más. Sí, Juan. Eso es tan divertido. La última, ¿eh? Que me quedo venga, venga, sí, sí, sí. Todo el mundo menos tú desaparece. Eso, y estás solo en el mundo. Todo el mundo menos tú desaparece. Pues... creo que cogería... 5 canciones de Radiohead y así las puedo escuchar sin sentirme avergonzado de escuchar Radiohead. Pues muy bien. También, quiero decir, con todas estas canciones vamos a subir ahora mismo, porque estáis viendo esto, una playlist a Spotify para que podáis escuchar todo esto. Están subidas, estamos en el futuro. Ahora mismo están subidas ya. Sí. Bueno, pues parece que no paramos de sufrir bajas. Víctor se ha convertido en un ordenador, pero bueno, nosotros vamos a seguir así después de los jueguitos. Y bueno, es el turno del Gavira. El Gavira es el nombre del proyecto de Pablo Gavira Marcos, un jovencísimo artista madrileño que ha conquistado las playlists de más de 10.000 personas a base de sus letras irónicas y ritmos pop. Comenzaba en 2021 cantándole a Madrid, Ayuso y La Ebau, y en tan solo lo que llevamos de año ya ha sacado 3 singles, Gormiti, Sexo en Oferta y La Casa de las Carcasas. A pesar de llevar unos pocos años publicando música, cuenta con no uno, sino 2 álbumes de estudio, que son Push de 2022 y Música Chiste, Música Triste de 2023. Y bueno, ahora os dejamos con el Gavira, que va a presentar en primicia en Bajo Tierra, Cala Dorada, una canción inédita de su próximo trabajo. Cuando quieras. Esta es triste. Mejor. Soy la arena que se te pega en tu espalda y en la de ella. Soy la brisa que respiras. Yo soy la luna allí arriba que desaparece si no la miras. Registro. Sí. Yo quería hacer rumba, no sé qué me ha pasado. Vale, hay tiempo, Pato. Bueno, Pablo, así para descansar después del momento así emocional, preguntitas. Lo básico que sabemos sobre Gavira es que empieza siendo un proyecto individual, luego vas a tener ciertos músicos que te acompañaron en los escenarios a lo largo del tiempo, hasta que pasó a ser un grupo llamado el Gavira and the Gang. Y luego, finalmente, ha vuelto a donde empezó, ha vuelto a ser un proyecto individual. Así que, bueno, cuéntanos un poco cómo surge originalmente el proyecto del Gavira. Pues surge la realidad, fue por un concierto de María Jesús y su hijo. El Gavira como músico existo desde que me parió mi madre. Mi padre no, como podría. Pero bueno. Llevo haciendo música desde los 9 años, entonces el Gavira como concepto musical existe desde siempre. El concepto de el Gavira como proyecto, producto musical existe desde que yo voy a un concierto de María Jesús y su hijo, veo una auténtica bacanal y yo cojo a Mario, que le tenía al lado, le agarré por el brazo y le dije: ¡tenemos que hacer una banda! Y me dijo: me cago en tu puta vida, porque se acababa de tatuar y le estaba jodiendo bien. Sí, entonces dije, bueno, pues tendré que hacer una banda, porque ya estaba publicando canciones. Lo que no estaba dentro de mi cabeza era como decir, voy a hacer música de escenarios, voy a hacer música de guitarras. Ahí sale. Pues luego a finales del año pasado, más o menos, anunciaste que el grupo se separaba y disteis dos últimos conciertos en Café La Palma, todos juntos, ya por última vez. Luego desde entonces has sacado varias canciones nuevas y has dado algún concierto sin banda, ¿no? Así que bueno, cuéntanos un poco sobre esta evolución y esta decisión. Pues eso sí que fue bastante natural porque como se acababa la carrera, acabamos todos de pues eso, acabamos musicología, pues claro, en la UAM. Fue muy grupo de la UAM el Gavira para mí en mi cabeza. Claro, es que tenéis que pensar que el Gavira fuimos yo más otros 8 integrantes, de los cuales todos, absolutamente todos, han sido de mi clase, en plan de mi mismo aula. Entonces, cuando se acaba la carrera, empezamos a ver que pues el quedar y el estar como el uno en la vida del otro nos ayudaba mucho, el que compartiéramos clase, que tuviéramos los mismos horarios, que estuviéramos en la misma etapa vital, hacía que todo esto fuera más fácil. Cuando todo eso se acaba, dijimos, bueno, pues igual no es tan fácil, igual llega el momento de, yo qué sé, se acaba la carrera, se acaba esto, no pasa nada. Fue bastante natural, la verdad. Luego, ¿dirías que todas las personas que han pasado por el Gavira, ya sean los músicos que te acompañaban al principio, que han ido cambiando un poco, o las personas que luego sí que han constituido más la banda oficial, crees que todos han influido en tu sonido, a pesar de empezar con un proyecto personal? Sí, porque al final cada uno aportaba lo que tenía. Yo qué sé, yo no supe hacer una batería hasta hace muy poco, y ahí ha estado en su momento Iker y ahora Alan, o Gabri cuando ha estado también en la batería, pues han ido aportando pues la batería del tema. O muchos solos de guitarras de mis canciones son de Mario, de hecho el mejor solo de guitarra de mis canciones, que es el de Pluriempleado, eso fue una cosa suya. Entonces claro, cada uno ha ido aportando su parte del instrumento, y luego también ha habido, joder, partes importantes de por ejemplo, yo esto lo pienso bastante, el último disco que he publicado, La música existe, música triste, no tiene ningún sentido si no hubiera sido por el bajo de Álvaro, porque todas las canciones, toda la puta canción es el bajo siempre, digo, mierda, joder. Qué bueno. Un beso, Álvaro. Sí. Te queremos. El mejor. Bueno, también me dicen las malas lenguas que has llegado a componer hasta 1000 canciones. Obviamente no has grabado todas, porque no se puede. Veníamos hablando un poco en el episodio esto de la precariedad de los músicos. Pero sí que me han dicho que tienes una cantidad inmensa de temas compuestos. ¿Es verdad? Yo hice la cuenta el otro día y eran, no sé, 75, 70 y algo canciones. Pero vamos, o sea, yo me acuerdo cuando entré en la discográfica en la que estoy ahora, All Nighters, me pedía un contrato de 30 canciones. Y yo justo daba la casualidad de que en ese momento tenía 30 canciones en la recámara. Esto hace 2 años y medio. Entonces, claro, esto ya 30 canciones en la recámara, descartando cosas que yo igual decía, esto es una mierda. Claro, o sea, son 75, has dicho, 70, sí. 75 canciones, sin contar descartes, es decir, esta al final no la he terminado. Claro, 75 completas. Canciones completas para sacar. Sí. O sea, para grabar. Claro. No, o sea, también sumo las que ya he hecho, sí. Las que he hecho y digo, bueno, pues ya fueron. Por ejemplo, yo que sé, cuando había, hay muchas canciones que yo he tocado en los conciertos y que luego no he podido publicar, como por ejemplo Agente Especial Tony Cantó. O yo que sé, Campamento Flippy. Pues cosas que no llegan a salir a la luz, pero que para mí cuentan. Sí, existe, la canción existe, sí, se puede tocar. Ya ves. ¿Y cómo haces para componer tanto y tener tanta inspiración? Pues porque llevo ya, claro, desde los 9 años haciendo esto, y es lo único que sé hacer bien es componer mucho, tener mucha melodía. El trabajo fue, pues, liberarme un poco más a la hora de hacer letras y tal. Entonces, como ha sido algo que llevo haciendo desde pequeño y que realmente ha sido una apuesta de todo al rojo, porque digo, es o esto o nada, o sea, no sé hacer otra cosa. Entonces, mi sistema de composición y de crear música siempre ha sido ese, que es, yo hago 5 canciones, 3 son una mierda, 2 no están mal y 1 buena. ¿Crees que es bueno que te surjan tantas canciones, que puedas componer con tanta facilidad? ¿O te da miedo caer un poco una especie de fast music, de esto de que todas las canciones sean iguales, con unos acordes? No me da miedo, porque no tengo una... Tengo la suerte de no estar en una discográfica que me diga, compón, venga, ya, música, joder. Sino que casi yo soy el tío que está pinchándome en plan, venga, ya, compón, no sé qué. Porque me sale muy natural. Entonces, no me raya luego también hacer con los mismos acordes o tal y cual, porque yo de eso me doy cuenta fácil y digo, bueno, me libero un día, me libero dos días, hago reset, salgo de borrachera, me voy a pasear por el monte, hago lo que sea para poder volver como a mi programación default, en plan, y vuelvo a empezar. Entonces eso se me cura bastante fácil, creo yo. Y luego si me sucede, digo, bueno, pues ha salido, que se joda. Entre tus últimos temas, barra no temas, podemos incluir unas parodias que estuviste subiendo hace poco en Reels, que estuviste sacando como cancioncillas de un minuto, donde hacías chistes con temas súper satíricos, hiciste una sobre el rey, sí. Ese tipo de canciones. Sí, sí. Y bueno, te quería preguntar un poco que a qué se debió esa tendencia de hacer Reels con canciones así más, menos profundas, más naives. Es que yo empecé haciendo eso, porque en verdad yo empecé publicando Madrid 60 Universo, que era una canción de un minuto, luego yo tuve que hacer el ejercicio de alargarla. De hecho, si os dais cuenta, la primera estrofa era como muy light para que no me la censuraran en TikTok y en Instagram. Y la segunda es más, se meten cocaína, todo huele a pis. Ay, no me he dado cuenta. Claro. Pues, y luego eso me lo publicó Porrochimaru. Y ya como para mí era el epítome del humor Porrochimaru, dije, vale, tengo futuro en esto. Entonces, luego pasé a Yusso Dominatrix. Una validación como humorista tremenda. Sí, ¿eh? Bastantes. Y pues eso, yo en verdad empecé haciendo eso. Entonces volver a eso fue un poco el mira, justo cuando publiqué eso fue en la época, justo antes de entrar en la discográfica, entonces decía, vale, ¿cómo puedo captar nuevo público para conseguir, yo que sé, más conciertos y tal y cual y poder financiarme mejor? Pero ahora como eso está bastante cubierto, no tengo que estar ahí. Porque veníamos hablando también de las redes y todo eso. Bueno, además, éxitos valiosos tuyos como Murcia, te los han puesto en First Dates varias veces. No sé si alguna otra canción también te la han puesto. Y no... ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Te ha traído más desgracias que fortunas o cómo ha sido? Pues si me hubieran pagado a tiempo y me hubieran pagado más, pues yo creo que estaría mejor. Pero la realidad es que te pagan una puta mierda. Y además, no sé. Mira, me propusieron ir a First Dates dos veces para tocar, para hacer música, para tocar a Yusso Dominatrix, y yo digo, ¿yo qué coño hago en First Dates? First Dates tocando a Yusso Dominatrix. Sí, como una cosa súper marciana, es decir, claro, tienes una cita y luego a la persona que tengas delante le enseñas. O sea, ir tú a concursar a First Dates. Claro, claro, claro. Y luego que fuera a tocar, y que tocara en la cita. A Yusso Dominatrix, otra no. Ay, no tenéis vergüenza, hijos de puta. Solo a Yusso Dominatrix, voy a tocar. Es que... Luego piensas, ¿qué hace el consumo de cocaína en una persona? Pues hacen que hagan guiones así. No, tú vas, entonces claro, tienes una cita, pero luego vas a tocar una canción. Mira, me parece súper marciano y me tendrían que pagar más de lo que me han pagado, pero bueno, ya está. Y luego, por ejemplo, lo que sí me hace ilusión es, por ejemplo, cuando en la última película de Jonas Trueba, la de Volveréis, que a Jonas yo le iba conociendo desde los 13 años, me ha salvado la vida más de una vez, pues... Me dijo, me gustaría meter una canción tuya. Y metió Compra Pan y dije, te quiero. Y él sí que me apagó bien. Esa no nos la sabíamos. ¿Ya? Yo no vi la peli. La quise ir a ver cuando la pusieron. Además, humilde. Literal. Ya ves. Pues, bueno, y aparte, ¿cuál es el futuro de Gavira ahora que vuelva a ser un proyecto en solitario? Pues supongo que más conciertos, porque al final el estar yo solo me permite cogerme el coche e irme por allí y ver dónde caigo. Shows más en otro formato, porque al final una banda te llena, yo qué sé, una Copérnico. Igual yo ahora no estoy para estar solo en la Copérnico, pero sí que estoy para estar en fulanita de tal. Bueno, vas a la Copérnico en nada. Sí, de hecho. En nada, en miro el reloj. Sí. Ahora mismo te vas a la Copérnico. Sí, pues claro, pero voy a la Copérnico porque hay un presupuesto y hay un momento en el que nos podemos permitir ir con banda ahora. Pero mira, la realidad es que bueno, que eso no va a ser siempre. Yo voy por la gracia de Javi Ferrara y Sound Isidro, que pues quieren que toque ahí y que puedo ir con la banda. Pero yo creo que también me toca ahora una época de hacerme fulanita de tal, que me hace mucha ilusión. No, y sobre todo para girar fuera de Madrid. No, o sea, si un show y un directo se concibe con cuatro o cinco músicos o nada, entonces hasta ya un punto muy alto de la carrera no se puede sacar de Madrid. Totalmente. Y es una pena. Mira, yo el que me ha quitado eso de la cabeza ha sido Paco Moreno. Yo el... No, claro, porque está concebido también. Pero porque yo fui el 25 de enero, así, no sé cuándo fui al concierto de este tío en La Maravillas. Y le vi actuar solo y dije, ya está, o sea, no necesito otro concierto este año, es el mejor concierto. O sea, yo, o sea, estuve un mes sin ir a conciertos porque ya solo eso me llenó. Entonces me animó bastante ver a Paco Moreno en directo y decir, buah, me voy yo solo y a ver qué pasa. O sea, ¿que hay fechas ahí en el aire? Lo bueno es que como la gente me quiere programar, pues tampoco... Como la gente quiere que vaya por las salas, por las ciudades, quieren ir a verme, pues... Y las bandas quieren tocar conmigo. Como tengo esa suerte maravillosa de gente que quiere un montón en otras ciudades, pues al final no creo que me cueste mucho. Pues ya ves, privilegios. Sí. Totalmente, pues bueno. Bueno, en cuanto a término ya más de música, de parte de conciertos, también estamos viendo singles... o sea, supongo que habrá un tercer álbum o tías con singles. Sí, yo estoy ahora publicando singles, en plan, de hecho se vienen ahora más, se viene a finales de abril una performance loca que son 14 minutos de canción. Wow, que ya veréis, literalmente. Es una cosa muy rara. ¿Eso lo has tenido que batallar con la discográfica? No, de hecho fue día de la discográfica. Ay, qué guay. O sea, ha sido una cosa. Pero bueno, es más una performance que una canción. Y luego... ¿Nos puedes avanzar algo de eso? No, yo prefiero la sorpresa. Venga. Vais a flipar. Venga. Eso es una cosa muy rara. Tenemos que son 14 minutos. Sí, sí, sí. Y luego se vienen más singles de demos que yo había entregado, cosas que hemos ido viendo, alguna colaboración, más de una, de hecho. Uh-huh. Y nada, cosas que en verdad me hacen mucha ilusión. Y luego, pues, por el momento en el que estoy en mi vida, de repente, yo mismo he dicho... ¡Toma un disco! Entonces, ahora tengo un disco que son 16 canciones que igual se quedan en 12 porque también quiero hacer criba de que se queda que no. Y estoy ahora, pues eso, con la discográfica, bien con quién lo grabamos, cómo lo hacemos, cómo va a ser el distribuirlo y tal. Y muy ilusionado porque ellos están apostando conmigo. Yo, el disco ya está hecho, o sea que hemos calculado, no sé si para noviembre o así estará, o sea que ya hace ves. Mucha ilusión. No queda nada, no queda nada. Y es rumba, por cierto, es un disco de rumba. Hay rumba, perfecto. Cumples tu sueño. Bueno, además de músico, también has participado como promotor de conciertos, promocionando en la Sala Cadabra con el ciclo Que Canteo, en noviembre más o menos, del año pasado, octubre-noviembre, sí. Promocionando el fanzine, Mazo Magazine, que antes veníamos hablando un poco de fanzines, y bueno, eso fue junto con Paumar y Nerea, aquí presente, es la persona que tiene los tres fanzines de Mazo. Eso, los tengo los tres, que no me acuerdo cómo, en plan, porque fui a dos de los tres, sí. Pero acabé consiguiendo todos. Es que yo te conocí en el primero, me acuerdo, porque luego, o sea, estaba en la Wurly porque fue un momento en el que dije todos, a la Wurly, y me acuerdo de girarme y ver a la pobre Nerea soportando una chapa de mi hermano. ¡Ay, sí, ese día! Y mi hermano hablándote de cualquier cosa, de yo que sé, de, gran día, gran de día. La economía histórica, de todo eso. Ay, pero ese día sí, nos quedamos. Sí, sí. Pues esa programación surgió bastante de querer hacer algo por la escena que tanto me había aportado y acabó... con el pensamiento de, bueno, también es algo muy bonito que hacer, pero es algo que también mola porque ya no hace falta. O sea, la gente ya no necesita un Stereo Likes. Porque nosotros cuando salimos con la pandemia, con tal y cual, las salas eran un espacio raro, te engañaban mucho, y necesitamos hacer mucha piña y Stereo Likes significó bastante eso. Ahora veo a la gente más despierta, a las bandas más avispadas, saben dónde ir, saben dónde no ir. Sí, entonces, sí. Sí, pero aún así... sigue siendo bonito que haya iniciativas gratis, sí, claro. O muy baratas. También ya solo, no, también por darse a conocer un grupo, ¿no? Que a lo mejor un grupo pues de por sí no vende tanto, pero si le pones a tocar con otra banda gratis, la gente se anima y va y mira cómo es la movida. Y encima con un ambiente chulo, con el pretexto del fanzine, que también es como que genera ciertas ganas. Yo lo que le he dicho a la asociación, en plan, a mi asociación, al final yo soy presidente de la asociación, pero digo... esto solo va a salir si hay una subvención, porque necesitamos, es hora de ir empezando a pagar las bandas, a la gente que hace los fanzines. Entonces, claro, molaba porque era un sistema en el que no perdíamos pasta, en plan, nosotros con lo que recibíamos con el sistema de fanzines podíamos pagar la sala, no hubo ningún problema. Entonces dijimos, sabiendo que es un sistema estable, pues ahora la cosa es conseguir subvenciones para poder pasar a otro nivel. Yo que sé, que ya no sea, no sé, quiero, me gustaría como poder profesionalizar esto, no en el sentido de que pierda la autogestión, sino en el sentido de que el circuito de salas de Madrid lo tome en serio. Dignificarlo. Claro. Sí. Si es que al final si quieres hacer algo así por tu cuenta, jodido, la verdad. Hombre, yo tuve que poner pasta al principio para que saliera, menos mal que que volvió y salió. Sí, recuperaste, bueno. Sí. Menos mal. O sea, esta iniciativa la comenzaste tú y luego se sumó Paumar. No, Paumar y yo trabajamos en la asociación Artística Z. Desde ahí hicimos Mazo Magazine, que es como la plataforma de contenido joven. Y desde Mazo Magazine y con lo que ella tenía de qué movida, pues decidimos hacer Qué Canteo. Ah, claro. ¿Y habrá más conciertos de Qué Canteo? Eso solo lo sabe Pedro Sánchez. Eso, ahora acaba de salir en el BOE la ayuda para Creación Joven. No sé si es el Instituto Joven o quién la ha sacado, o sea que la presentaremos. Y si sale bien, bien. Y si sale y que no, pues bueno, pues... Bueno, y por último, así rápido, ¿nos desvelas algún secreto o algún otro proyecto que tengas entre manos? Pues no sé, quiero seguir haciendo música con la banda, en plan con los que quedamos que queremos seguir haciendo por ahí cosas, pero bueno, no vamos sin pretensión tampoco. O sea, nos queremos mucho, nos gusta mucho estar en la misma sala haciendo lo que nos apetezca. Entonces no sé, quiero seguir juntándome con ellos para hacer música fuera de que yo tenga mi proyecto personal con eso. Entonces nada, eso yo creo que me deparará el futuro. Perfecto. Bueno, pues ya estaría. Con esto concluye el segundo programa de Bajo Tierra. Muchas gracias por escuchar. No. ¿Pero ¿qué? ¿Terminamos ya? Sí, ¿no? No, pero nos tocamos una más. Sí, bueno, a ver, hombre, con la edad que tengo voy a estar yo aquí a estas horas. ¡Ay, pues esa es buena! La edad que tengo. Vale, pues... ¿Sí? ¿La edad que tengo? Bueno, no, venga. Me la sé para la guitarra. lo único es que he perdido la púa. En cuanto a la púa, pues ya, no hay excusa. Vale. Bueno, vosotros venga. La sabéis, ¿no? Pues nada, pues la edad que tengo. ¿Cómo es? Odio el dinero, odio el trabajo, odio mi relación con el tabaco, odio la culpa, odio ser joven, odio tener que tomar decisiones, odio el futuro, odio la playa, odio aburrirme vaya donde vaya. Odio aburrirme, vaya donde vaya. Odio la edad que tengo. Odio el paso del tiempo. Odio hablar demasiado. Odio vivir enfadado. Odio el frío. Odio el fútbol. Odio mi relación con el alcohol. Odio la lluvia, odio llorar, odio hacer algo y tener que preguntar. Odio el invierno, odio la playa, odio aburrirme, vaya donde vaya. Odio la edad que tengo, odio el paso del tiempo, odio hablar demasiado, odio vivir enfadado. Odio la edad que tengo, odio el paso del tiempo. Odio hablar demasiado y odio vivir enfadado. Odio la edad que tengo, odio el paso del tiempo. Odio el paso del tiempo. ¿Era ahí? Es así. Ah, vale. Odio la edad que tengo. Odio el paso del tiempo. Odio la edad que tengo. Odio el paso del tiempo. Odio aburrirme, vaya donde vaya. ¡Olé! ¡Eh! Bueno, ahora sí que sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí que sí, terminamos. Pablo, ha sido un placer tenerte aquí. Y a Malena, que estaba antes. A Malena, esté donde esté. Con Chris. Y a Víctor. En la juguetería. Muchas gracias también, Víctor. A Nerea y Amanda, enhorabuena por el curro de estas semanas. Sois unas máquinas. Para quien no lo sepa, estamos preparando un nuevo especial, así que, como diría Rayo McQueen, mantenerse tuneados. Antes de terminar, queríamos también agradecer a todo el equipo de Sonora, a Carmen, otra vez a Víctor, que hoy además es nuestro técnico de sonido, ahora en la distancia, a Meji, que nos escucha desde Estocolmo, a quien le dedicamos este programa, y quien se murió de ilusión cuando le dijimos que íbamos a entrevistar a Elgavira. Un saludo, Meji. Por ahora, Bajo Tierra se despide, y una vez más, gracias por escucharnos. Adiós.